Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los de azar. Muy bien, 17:02 minutos, un poquito retrasados, pero porque estamos preparando el programa del día de hoy, que tiene sorpresas, un momento mundialista imperdible en materia de oyentes, ¿no? Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la Así es, señores, 17:04 minutos arrancamos el programa en el día viernes, el día holgórico de todos los días un poco, otra vez en Radio Sur 88.3 para todo el sur de la capital federal, aunque también un poquito del norte, del otro lado de Rivadavia también llega este programa, y por internet www.radiosur.org.ar, así que pueden escuchar de todas maneras este programa y esta radio siempre, el 7x24 como dicen habitualmente, y hoy estamos acá porque tenemos que cerrar una buena semana, primero que vino de deportes el día lunes con Damián Morinelli, que habló de este jugador de fútbol que en un accidente perdió un brazo y después abrió una escuela para niños para que aprendan a jugar al fútbol, dedicó su vida a eso de ahora en adelante. El martes hablamos la problemática de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires con el vicepresidente SICOP. El miércoles vinieron los chicos del cine y Ana Peterbark, que es directora de cine y está luchando ahí con los vecinos de Parque Patricios para recuperar el cine teatro Urquiza. Ayer Tomás Cavado vino con la música, como siempre, y hablamos de La Chicha, esa antecesor de la cumbia argentina, por lo menos. Estudiamos un poquito los procesos. Y hoy, viernes, estoy aquí. Ya llegó mi compañero circunstancial de viernes, que se está haciendo un clásico, que es el señor Cubela Ezequiel, de Banda de Sonidos, que muy amablemente se incorpora a este programa. Incorporado ya hace un par de semanas, cuando yo me fui de vacaciones, medio de prepo. Y ahora, a un viernes holgureante, sí. Previo al comienzo del Mundial, relajado, todo. Vamos a decir algo, todas las líneas de subte funcionan correctamente. Esto no sería ninguna noticia, pero si yo te comento que hace un rato, por ejemplo a las 16:20, la línea E estaba con algunos problemas, sí se convierte en noticia que ahora no hay más problemas. Y si te digo que además hubo... durante la semana, ya vamos a leer en las noticias, algunos principios de incendio en otras líneas. Ah, ahí ya empieza a cobrar notoriedad el hecho de que funcionen bien. ¿Literalmente? Sí, un principio de incendio en una de los subtes de la línea C. y parece que los vagones están bastante para atrás. Y situaciones diversas con los subtes, porque en la semana también los trabajadores de la línea B, si mal no recuerdo, a ver, ahí están manejando los volúmenes del auricular. Dale, ¿te pongo dale, un poco más? Dale, ¿un poco más? ¿Un poco más? Listo. Ahí, perfecto. Decía que los trabajadores, los metrodelegados en realidad, hicieron unos liberación de molinete, porque, bueno, las personas que trabajan en la caja, que manejan dinero claramente, no están blindados, y cada tanto surge algún malhechor. ¿Ah, sí? Que a la violencia se remiten y lo sacan de allí y le sacan el dinero. Entonces pusieron a la Metropolitana a custodiar, pero aparentemente van boyando los de la Metropolitana, van un rato, después se van, y así llegan tarde siempre, después del evento, ¿no? Y se va complicando el tema de la protección de los trabajadores. Por eso se hizo un paro, después se pusieron más o menos de acuerdo. Bueno, están ahí, el subte está complicado, sin embargo están funcionando bien. Eso en este es momento. Una buena noticia. Sí, 15 grados 5 la temperatura, o sea que está fresca, pero bien. La fresca está, pero bien. Al solcito está, no está mal, porque no hay nube. Mañana se viene la lluvia, eso ya está dicho, ya se sabe, es un hecho. ¿Seguro? Prácticamente. Mañana hay lluvia, sábado va para atrás. El domingo vuelve el sol y el resto de la semana va a estar bastante bien. Lo digo esto mientras vemos los documentales de pescados y cocodrilos. Esa. De la televisión pública. Miente. Vamos cerrando entonces. Quiero decir, en el Facebook de este programa, que es Todos los Días Un Poco Radio, y en el mail, que es Todos los Días Un Poco Radio @gmail.com, pueden enviar gacetillas, eventos musicales, de teatro, muestras, comuniones, bar mitzvah, casamientos, ¿por qué no? Y nosotros lo estaremos anunciando, por supuesto, en la agenda cultural. Bautismo. Del principio. También bautismos. Brit Milá, no, no las tiene, no las tiene. El Brit Milá es cuando te hacen el serrucho prepucial. ¿En serio? Claro, el Brit. El Brit, ahí está. Ahora sí, no sabía que era la fiesta, las celebraciones del Brit Milá. Sí, ¿cómo sabes? Es increíble. Viste, 17:09 es el tiempo, es la hora. Es el. Hay que decir. Es lo que sí. Es lo que hay que decir. ¿Cantidad de seguidores en Facebook? 474 llevamos. Bien. Faltan más me gustas. Para ser famosos. Faltan como 10.000 me gusta. ¿Los me gusta es por el programa o porque hizo algún comentario una vez y le van sumando? No importa, eso no entra no en la clase. No saberlo. No hace falta. Está, ¿no? Si yo dije una cosa y me gusta ya. Ya está. Igual, si después digo una cosa. Es la semilla. Que va en lo contrario, digamos, uno se puede desmegustear. En el caso de la fanpage, ajá, uno puede hacer eso. Puede dejar de seguir una fanpage. No es la idea, ¿no? No, no. Vamos a hacer todo posible para que no suceda. Tal cual. Vamos a ir con la agenda cultural y después vamos a avanzar, que es lo que hay en este programa, que está, hoy está, pero el mundial no solo se juega en el terreno, en la cancha, hay muchos lugares en donde este mundial también se dirime el primer puesto, lo mejor y lo peor, ¿se entiende? Sí, sí. Hay una competencia que subyace detrás del fútbol. Octavos y esas cosas, ¿sí? Pasan a distintas rondas. Y podríamos ir siguiendo a medida que va pasando, ¿no? ¿Cuántos grupos son al final? Son 8 grupos son. No. Son no, sí, son 8 grupos. Son 8 grupos. 8 grupos de 4 cada uno. A dos grupos por viernes. Estamos en 4 semanas. En 4 semanas, entonces, un mes lo que dura el mundial. Casi podemos hacer una ronda ya clasificatoria de uno por grupo, hacemos alguna cosa así. Claramente. Bueno, de esto solamente entendemos nosotros dos que estamos hablando, porque todavía no hemos explicado de qué se trata. Es el gancho para tiene la segunda una hora media hora. ¿Entiendes? Muy bien. Eli Monteagudo, sexteto Siguaraya, toca esta noche en el Café Vinilo. Gorriti 3780. Salguero y Bulnes. Entre Salguero y Bulnes. Café Vinilo, lindo lugar, ya hemos hablado mucho de ese lugar. Y esta noche, entonces, pueden ir a ver a Eli Monteagudo, que es una cantante cubana, y el sexteto Siguaraya, que son músicos argentinos. Y bueno, hacen de todo, hacen joropozón, bolero, cha-cha-cha, son rumba, controversia también. No sé si alguna vez escuchó la controversia. Y el punto cubano. Hay muchos estilos cubanos que nosotros no estamos habituados a escuchar. Sí, si uno se pone a investigar un poquito, indagar. ¿tienen esa cosa como el folclore argentino que por poquito se llaman distinto? ¿O todos los folclores? La chacarera, chacarera doble, esa, una cosa así. Por ejemplo, o la cueca y la zamba carpera, y ¿no? Hay como similitudes, pero por poquito se llaman distinto, o por cosas que dice la poesía se llaman distinto. Entonces, en Cuba también existe esto, claramente. Bueno, y estos estilos son los que hace Eli Monteagudo, que es una cantante que canta muy bien. Muy bien. También hoy, 21 horas, en Junín 1725, Junín 1725 es Distal Café, te diría la zona de Recoleta, si no me equivoco. Junín al 1700, usted que es un hombre de la ciudad. Junín al 1700, sí. Sí. Ahí está el, ¿no tiene el, los famosos cines? ¿Los cines de la cine? Recoleta. El Village People. Ya no está más. Sí, esto. ¿Cómo no van a estar? Sí, no, sí, están en su auge ahí. Gastaron un montón de plata y la cerraron al final. No, ahí están, ahí están. Va a estar Mistura y Manda con mi amigo Esteban Ibáñez, que toca la guitarra y el cavaquinho. Ajá. Mi amigo también Gabriel Truco, ¿por qué no? Piano y arreglos. Mara Seijo, flauta traversa. Y el compañero Ariel Malerva, que toca percusión. Compañero de otrora de la secundaria, del grupo de percusión, cuando tocábamos todos, gente así, éramos adolescentes. Yo tocaba tenía el pelo por la cintura, tenía yo. Mentira, bueno. Nunca lo tuve por la cintura. Ahora también lo tengo por la cintura, pero es cuando se detiene de la caída. De centavo. La entrada a 40 pesos, 17 y 13 minutos. La entrada a 40 pesos. Y se puede hacer una reserva 5235-1574. Repito, 5235-1574. Y si no, el Facebook de Mistura y Manda lo pueden conocer, lo pueden buscar. Mistura y ese, ¿cómo se llama la I norteamericana? El AND. La I que es con un 8. Y usted me pregunta acá, usted. Pero eso lo tiene que saber, Cubela. Yo lo tendría que saber. AND. AND, el I. Undercover. Muy bien. Sí. Y para la zona sur. Esta noche, 21:30, al escenario General Araoz de la Madrid 1001. Esto es en La Boca, claramente. La Madrid 1001 en La Boca tocan Dura Tierra y el Sexteto Respiro. Dura Tierra, que tiene por ahí un disco nuevo, que está muy bonito, yo lo he escuchado. Y el Sexteto Respiro, que viene tocando hace mucho tiempo. Y tiene ahí a Riva como director. Y generan, hacen un tango... Un tango nuevo, un tango de esos que se vienen ahí generando, gestando desde hace un tiempo. ¿Se acuerda cuando nos juntamos, cuando estuvimos charlando por teléfono con Juan Pablo Di Coggi, del Goñi, que decía que había una escuela de tango? Sí. Hay mucho tango dando vuelta. No se quede con esa idea de que el tango murió, como dijo por ahí. Yo, esa es la idea. Yo le digo a los gente. La repite usted. para mí sigue vivo. Hay algo ahí dando vueltas. Sí, hay un montón de vivos. Hay un montón de videos. Le voy a pedir a Campana, por favor, que me pase después el chivo de Tata Dios. Esta Tata Dios que está... El cuarteto, por supuesto, Martín Sued y compañía. Están abriendo un ciclo a partir del día de mañana en Parque Chas. Y ya le doy los lo vamos los a buscar. Datos. Lo vamos a buscar. ¿Cómo era? ¿En la casa de los conejos? ¿En la casa de los gatos? ¿Algo así? La puerta de los gatos. Ajá. Es ahí en Parque Chas. Mañana sábado, está invitada 21 horas Liliana Herrero. Ajá. Y sí, grabó en uno de los discos de Tata Dios. Grabó en el primero, sí, creo. Sí. Un tema. Muy bien. Y van a ver poesías. Estuvo un ciclo bastante lindo. Tata Dios, como nos tiene acostumbrados a los que conocemos a Tata Dios, los hemos estado pasando. Está muy bien. Acá también, ha sonado en este programa, cuando usted no estuvo. Ah, mirá. Porque se hizo lo que quiso. Todo, éramos así. Ah, sí. Anárquicos. Mirá qué bien. Bueno, pero que suene Tata Dios está muy bien, como siempre. Le mandamos un saludo si alguno está escuchando de Tata Dios. Muy bien. Esto es lo que tengo hasta hoy. En términos de agenda cultural, hay una cosita más por ahí que yo tenía en el mail. A ver si lo puedo ver en el mail de... Todos los días un poco radio @gmail. Ya te digo. En Domus Artis. ¿Puedo decir? A ver si es en Domus Artis, señores. Onyx, perdón. Avenida Pueyrredón 2476. Toca Andrés Ayes, cuarteto. Que es saxofonista. Bien, te digo bien acá. Ya te voy a leer, Te mando algo. Que agradecemos mucho. El músico y compositor Andrés Ayes, o Ayes, sería con H, sí, sí. Y, sigue presentando su último CD, El Imperio de las Luces, y adelantando material de su próximo álbum. Va a estar presentando su nuevo cuarteto el sábado 7, sea, mañana, en Onyx Club. Uh-huh. El grupo lo integran Ernesto Jodós, Ezequiel Dutil, René Gatica Bahamonde y el mismo Ayes, por supuesto, que toca el saxo. Muy bien. Algo 21:30 en Onyx, Pueyrredón, 24:76, entrada $70. Jodós, un gran pianista del jazz argentino, hace años, y enseña, docente, todo. Así que es una, ahí es, digo, una le, gran banda. Le pregunto. Sí, 17 y 17, justamente. Ayes es algo de Martín y Ayes. No, porque ese es Yayes. No, no, del pianista, es otro pianista, es un pianista. Yayes. Ayes. ¿Ayes también? Ayes, sí. No sé. Bueno, después. Podríamos preguntarle en algún momento. Hoy a la noche cuando. Bueno, no, mañana, esto es mañana. Bueno, pero hoy a la noche vamos a preguntar. Sí, ¿por qué bien? ¿Por qué tiene que esperar mañana? 17 y 17, vamos rápidamente a recorrer algunas noticias que no pueden quedar afuera de este programa porque siempre las mencionamos. Son algunas noticias que tienen que ver con trabajadores, noticias que tienen que ver con denuncias, con cortes, con todo ese tipo de cosas que estuvieron dando vuelta, con la vida misma, que estuvieron dando vuelta en los portales y en los televisores del día de hoy. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usé... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Señores, las noticias en este programa, cuando ya pasan 20 minutos de las 17 y acá estamos con el señor Cubela hablando de todo un poco, riéndonos de las cosas que hicimos en algún momento. Si vos sos el presidente de la sociedad rural, ¿qué tenés? Un buen auto, ajá, una camioneta. ¿Y qué más? Plata. Mucho campo. ¿Y qué más tendrías? Vacas. Yo no sé cómo no se te ocurre. ¿Qué más tendrías? Sos el presidente de la sociedad rural. ¿Qué más tendrías? Propiedades, qué sé yo, sí. Autos, vacas, aeropuertos. No. Esclavos. Obvio. Tendrías esclavos. Pero eso. Sí, el presidente de la sociedad rural no solo tiene un pueblo en Entre Ríos con su nombre, Luis Miguel Echeverre. Mire usted. Suave. Luis Miguel. Sino que además tiene en 6.600 hectáreas de su propiedad. Que no tiene declarado ningún peón. O sea, para 6.600 hectáreas... Se cuidan solas. Sí. Se corta, manda una tropilla de ovejas entrenadas, que le cortan el pasto, si que le cosechan, todo le hacen. Imagínese que llegó a donde estaba, es por algo. La junta como loco. Bueno, Viene el RENATEA. ¿Usted sabe qué es el RENATEA? El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Bien. Se acerca, le tocan, hacen así, porque en la tranquera viste, no. Va, Luismi, le gritan de la puerta, y resulta que no sale Luismi, no sale nadie, y dice, sí, ¿qué necesita? Y queremos saber cuántos empleados tiene, 6.600 hectáreas, se cae de Maduro que alguien trabaja en su campo. No, yo, dijo, yo soy un garoto de Ipanema, dijo Echeverre. Impidió el grupo Echeverre, se llama así, impidió el ingreso del RENATEA a su estancia para asistir a peones indocumentados. ¿Y cómo lo rescataron? El titular de la Rural no tiene declarado ningún peón en más de 6.600 hectáreas. Estos tipos no... Estos, abre comillas, ¿no? Estos tipos no estaban trabajando, sino que son montaraces. O sea, el montaraz es el que vive en el campo. Uh-huh. Ustedes están haciendo todo esto para perjudicar la carrera política de Luis Miguel Echeverre. Este, comillas, cierro comillas, ¿no? Esto lo dijo el hermano Arturo Sebastián Echeverre, que estaba justo con una pala claro, sacando la, sí, haciendo la, una zanja para tirar cuerpos. No, bueno, esto no nos conta, nosotros hacemos chascarrillo, pero aparentemente José Antonio Cornejo y el Sergio Eduardo Cornejo son dos de los que el RENATEA encontró por ahí dando vuelta en la estancia La Ollita. Sí, esta, viven en ranchos directamente, sin agua, sin luz, sin absolutamente nada. Aparentemente trabajan con Echeverre desde 1976. Buen año para Echeverre ese, buena cosecha parece. Siempre en la informalidad, en condiciones precarias. Cobraban por mes la suma de 450 pesos cada uno. Sí, porque fue, y si no tenés que pagar agua, no tenés que pagar gas, no tenés que pagar luz, ¿para qué querés más plata, no? 450 pesos te tiene que alcanzar. En el mismo campo fueron encontrados otros dos trabajadores sin registrar. También hallaron a un peón tractorista en la estancia Las Margaritas, que integra la empresa Echeverre. En diálogo con Página 12, Arturo Echeverre sostuvo que tanto las denuncias por trabajo esclavo como la demanda penal por defraudación que involucra a todo el grupo familiar, reveladas por el diario Página 12, eran parte de una operación política. Se los pusieron. Sí, me plantaron dos montaraces, maestro, dijo el chabón. Bueno, vamos a ver que, cómo sigue esta cuestión, porque ya hay una denuncia abierta, ya RENATEA supongo que va a querer ingresar. Estoy imaginando como si fuera el Triángulo de las Bermudas, pero esto de que se le empiezan a aparecer los tipos que desaparecieron hace... Uy, se hablaba de, en el norte, se hablaba de el familiar. Claro, el familiar, te viene a buscar el familiar, chau. Estabas trabajando por ahí, levantabas un poquito la cabeza y te levantaba alguien. Adentro. En fin. Bien. Y le empezaron a aparecer los muchachos ahí. No sé. Yo una vez salí en el 76 a comprar cigarrillos. Sí. Me materialicé en este campo. Y 6.600 hectáreas tenés que tener ganas de recorrerla para salir de ahí. Bueno, en fin. Nuevas denuncias y principio de incendio en el subte, se lo contaba hace unos minutos. Sí. Aseguran que el estado de las formaciones de la línea C, que une Constitución con Retiro, es obsoleto. Dicen que es el segundo principio de incendio en 60 días. Delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunciaron hoy que en el día de ayer se produjo un principio de incendio en una de las formaciones de la línea C, como decía, que une este Retiro Constitución. Y advirtieron que los convoys de ese trazado ya no pueden circular más. No reciben los mantenimientos generales obligatorios correspondientes señalados en los propios manuales técnicos de mantenimiento y por los organismos de control. Esto, los mismos trabajadores están denunciando estas faltas de parte de la empresa y evidentemente no están resolviendo ciertos problemitas, que nada, se prende fuego un asiento, por ejemplo, adentro del subte. Qué raro. Estamos hablando de cuestiones eléctricas, por atentado, ejemplo. Atentado. Una cinta ahí, déjalo más o menos provisorio para siempre y ahí queda. Y en un momento levanta temperatura y se prende fuego. Bueno, los delegados calificaron las formaciones de origen japonés construidas en la década del 60 como material rodante obsoleto. No reciben los mantenimientos. Bueno, lo que pasa es que los manuales están en japonés. Y claro, ahí radica el problema. Que... Así que ahora va a empezar un curso gratuito a distancia de japonés por la para poner la empresa Metro. 17:26, ya vamos a adelantar lo que viene la segunda media hora de este programa. Cubela, si usted no lo levanta de golpe del asiento, no tiene sangre en las venas. Así se lo voy a decir. Vale. Muy bien, esta mañana y al mediodía ya está liberado el puente Pueyrredón. Tiene que ver esto con algunas protestas de organizaciones sociales, porque hace 8 meses que no entregan comida en algunos comedores. Por lo tanto, bueno, hay que resolver esa situación. Parece que... ¿Comedores de provincia o de capital? De provincia. Daniel Scioli estuvo revisando algunas cuentas y, bueno, hablábamos de dónde saca la plata para, de repente, el estado de alerta y las policías y empezar a hablar de las policías comunales. Bueno, la saca de los comedores, muchachos. Bueno, está corto de plata, le sí, comentó, sí. Y que cuando más o menos se resuelva todo eso, lo iba a devolver. La cuestión es que la primera medida que se toma es esta de cortar Puente Pueyrredón y la autopista Buenos Aires-La Plata. Y no quiero mentir, pero estaban hablando de la ruta 2 de hacia Mar del Plata también. Autopista de La Plata a Buenos Aires, entre otros lugares. No me precisa acá el diario que he seleccionado para esta noticia, que es Letra P, así se llama el diario. Dicen los delegados que esto podría ir increciendo. O sea, más cortes, marchas más populosas y así. Más hambre. Así que esperaremos la resolución también de este problema y acá estaremos presentes. Y otra cosa que tiene que ver con... Hoy pasé por el Instituto de Amigos de la Astrología, ahí en Parque Centenario. ¿No sabía? Sí, sabía. Usted se puede acercar y hay un observatorio. Y uno... De astronomía, dije. Astrología, no vamos a hablar de cáncer, Libra, ni Sagitario. Vamos a hablar de planetas. Muy bien. O sea, hace poquito se encontró el planeta más grande jamás visto, jamás, sólido. O sí. sea, 17 veces más pesado que la Tierra, enormemente grande, pero a 570 y pico de años luz, lo cual, inalcanzable, por ahora. Aunque le diga que YPF con Vaca Muerta encuentre algún tipo de nafta sí. superior. Sí. Que no sea más flaco. Bueno, ahora vamos a hablar de un meteorito, que un asteroide. Hable con propiedad, señora, un acaba asteroide. De pasar por la casa sí. de los amigos de los astrónomos. Que, no, yo decía que sería lindo ir a ver ahí, porque tienen de esos que parece como ese domo que claro. se abre y sale el periscopio. El problema es que hay mucha telescopio. Luz. ¿Hay mucha luz? Sí, claro. Cuando queda durante el día hay mucha luz. No, pero el tema es que las luces de las ciudades afectan la observación. Y usted me dice ya ese observatorio no... Algo va a poder ver, obvio, pero quizá el de tan lejos... Un vecino, usted dice algún vecino en el hospital naval, por ejemplo, que está ahí. Sí, ahí sí. No mucho más lejos. No debe ser una imagen muy linda para... bueno, no sé, qué sé yo. La bestia le pusieron al asteroide este. Ajá. Que mide. Ahora todo, como viene el mundial, todo es en relación a canchas de fútbol. Más grande del mundo. Mide como 3 canchas de fútbol. 370 y pico de metros de diámetro. Bien. Una bola grande que no para de rodar. Sí. Parece que igual está a 17 veces la distancia que tenemos de acá a la Luna. Eso es pasar cerca, en términos cosmológicos. Ah, a esa distancia va a pasar. Sí. Está muy bien. Se llama HQ-124, sí, el asteroide. Y ¿sabés que...? ¡Un notición! Los yanquis están gastando plata para mandar una nave a un asteroide. No sé si no, es No. Porque, usted sabe. Pero, ¿qué Hollywood quieren hacer? Como Agamenón. No, como... Claro, ¿cómo se llama la película? Armagedón. Sí, Agamenón era... Otro. Como Armagedón, claro. Que quieren mandar ahí al asteroide, bajarse ahí, meter una dinamita adentro, explotar. O redirigirlo a la Unión Soviética. El norteamericano es muy de explotar cosas, el norteamericano. Es como una especie de piromaníaco, pero con el Totalmente. Mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo dijiste? Te mando una tropa. ¿Cómo? No te escuché bien. Este rompeportones es para vos. Bueno, esas fueron algunas de las noticias. 17:31 minutos. Vamos a ir una tanda y vamos a volver. No, una tanda no. Vamos a adelantar qué es lo que viene y después la tanda. Dale. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy la gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban todos los pelos de su cuerpo, incluyendo las cejas y las pestañas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bien, la cortina. Que Campana siempre elige para los viernes. Esta cortina de Custurica. ¿Qué viene después de la tanda? Música, justamente, hablando de Custurica. Perfectamente, pero ¿qué música? No cualquier música. No una música así, no, que señor, al tuntún, maestro. No. Una no superproducción de Radio Sur y de todos los días un poco. No lo hizo cualquiera. Como siempre, de un paso adelantado. El señor Carlos Eusebio Gabriel Campana, del otro lado de la... El Neri. Bien. ¿Quién les habla? Nicolás Gort. Y el señor... Abdulio, el señor Ezequiel Cubela. Sí, sí. Hemos preparado acá una mesa previa, ¿no? Un brainstorming. Y la idea fue: canciones que haya hecho cada país para representar a su selección y a su país en el Mundial 2014 de Brasil. En el Mundial 2014 de música del Rápido. Mundial, justamente. La idea ya es una revelación. Totalmente. Porque esto nunca se hizo en radio. Pero además, nosotros estamos proponiendo un ranking. ¿Quién va a ganar de todos esas? Un mundial de canciones. Totalmente. Que corresponden a cada uno de los países que van a participar en este mundial. Que ya empieza, arranca el jueves a las 3 de la tarde. Ya estamos jugando el primer partido. Brasil es el primer partido. Entonces agarramos el grupo A y el grupo B. ¿Quiénes están? Brasil, México, Camerún y Croacia en el grupo A. Y en el grupo B están España, Chile, Australia y Holanda. Joder. Entonces, cada uno de ellos hizo un tema. Nosotros vamos a hacerlos jugar a esos temas. El grupo A yo, el grupo B Ezequiel Cubela. Y ustedes, nosotros también, Campana del otro lado también. Sí. Vamos a elegir al ganador. Un ganador de cada grupo. Pasan a la siguiente fase. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Pero tendría que pasar dos a la siguiente fase. No, pero ¿cuándo terminamos este mundial de canciones? No lo terminamos más. Uno y uno, y a ver cuál es la canción. La mejor canción, vamos a decir, la campeona mundial y del mundial de las canciones. ¿Está? No hubo eliminatoria, pero vamos a partir desde este momento. Y piense que va a salir campeón. Campeón. De acá, campeón. Sí. Va a salir primero antes que salgan allá en Brasil. Acá vamos a tener el primer campeón del mundo. Anuncia entonces el señor Ezequiel Cubela, el ganador. Primicia. Va a estar el ganador mundial de las canciones del Mundial Brasil 2014. Va a estar presente aquí en Todos los Días un Poco y también en Radio Sur por FM 88.3. Vamos a una tanda y volvemos con el ranking mundial. América es un continente musical donde la tierra suena. 88.3 MHz. Paisajes sonoros del continente. 88.3 Radio Sur. ¡Papá! ¡No me anda la persiana! Ay, gordo, con la humedad que hay se hincharon los cajones. Yo no puedo sacar la ropa. ¿Me podés venir a ayudar? No, negra, ahora no puedo. Hacé una cosa. Llamalo a Pepe. ¿Pepe el carpintero? La cortina no sube. La puerta no cierra. No busque a cualquier chapucero. Si de madera se trata, llame a Pepe el carpintero. 4943-2521. Pepe el carpintero. 4943-2521. 365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 megahertz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18... por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que consumir alcohol hace que veas 10% más atractivas a las personas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Estos son más chavacadas. Estamos al aire, igual. Sí, sí, no. Quiero decir que son más chavacadas. Nosotros haciendo acá el ranking de los temas de cada país. Cultural. Y el canal Chiste del Bahiano me muestra las botineras más lindas. Eso más es hot. La televisión pública. Sí. ¿Quieres decir? Cosificando el mundial con Canal 7. Igual estamos saliendo segundo. Tenemos el representante de Michelis en la segunda colocación. Y Cristiano. Bueno, en fin, lo que están escuchando es el tema de Brasil, el oficial, el primero, el que más se conoce, hecho por el señor Pitbull, que es un rapero que bueno, sé yo, sí. Jennifer López, que es una cosa, no sé si también canta o qué hace, y Claudia Leite, que es la portuguesa o la brasilera, y Olodum mete portuguesa los tambores por ahí, brasilera, claro, claro. Habla, canta en portugués, digo. Pero es brasilera. Y está Boloduma haciendo una riquitiqui por ahí. Sí. Bien, se llama We Are One. O sea, nosotros somos uno. Bien brasilero. Sí. We Are One. Yo no diría que en este momento Brasil sería uno. Está bastante dividida la cosa. Sí. Se están dando. Así que hay, están tema más, hay un tema mejor para representar a Brasil en este momento, sí, de dualidad del pueblo. Y es el tema de Edu Krieger se llama, que es una canción de en portugués, en protesta, Krieger, Artista. Me corrige, Krieger. Edu Krieger hizo un tema que le dice, perdóneme Neymar, pero yo no voy a alentarlo. Sí. Discúlpeme, pero acá falta plata, acá la gente no se educa, acá la gente no va al hospital, y ustedes están jugando a la pelotita. Se plantó así directo. Todo lo que salió. Escuchemos un poquito la letra, vamos. Eu não torço desta vez. Barreira eu vi. Aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões para fazer copa no país. Temos estádios lindos e monumentais. enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Paveira, eu vi um abismo entre Brasis. Foi mal, Filipão. El abismo entre brasileiros. Pero bueno, ahí está la posición brasilera. El primero que, si tengo que aparece votar por es esos ese. Dos. Y nos quedamos con el de Krieger. Obvio. Edu Krieger. Bueno, la canción de Edu Krieger, primera. Representando a su país Brasil, vamos a escuchar a Croacia con Severina, es la cantante, y el tema se llama Brasil con Z. Como para que sea bien pronunciable las dos, porque Severina con Krandovic no le iba a dar, ¿no? No, pero Severina es de Croacia y es Severina sola, es su nombre artístico, y canta así. Ahí claramente dice, aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda, sigo siendo croata. Severina canta esa canción que se llama Brasil. Muera, el día que yo me muera, que pinten mi cajón de, pintado de rojo y blanco, como mi corazón. Sí, y sangre. Rojo, blanco y azul. Y una AK-47. Estigmatizando países con Cubela. Bueno, esta es la representante de Croacia, que para mí, ante la genialidad de Edu Krieger, pierde. Pero le damos esta opción. Esas trompetas brillantes. Me hace acordar un poco a este señor venezolano-argentino que se llama Ricardo Montaner. Óyeme, sí. Cachita, ese tipo de temas, sí, ¿viste? Sí, que salsa de morondanga. Bueno, México vamos a escuchar. Ahora, ¿tiene algo para darnos México? Un poco más rock and rollero. Medio del estilo de Britney Spears. No, esto es más Queen. No, pero imitación de Queen. Desde lejos vine atrás de ti, hoy por fin verás que puedo, esta vez no te me escaparás. Si te he jugado mal, lo siento, he esperado tanto tiempo este momento, he entrenado tanto cada movimiento, estoy listo para rematar, solo hay que esperar. Me siento como un crack, reparto el juego, no lo dejo para luego. Voy a llegar hasta el área y la llenaré de fuego. No voy a parar. Te va a llenar de fuego si te quedas aquí. Prendeme todo. México propone esta canción. Y el grupo se llama Moderato y se llama Voy a Ganar, la canción. No voy a parar y sé que al final voy a ganar, dice. Ese Moderato con doble T. Son un grupo que son medio como YMCA, ¿viste? Ah. Y incluso en el video oficial hay algunos jugadores, por lo que leí, algunos jugadores de la selección ahí apoyando esta canción. ¿Apoyando detrás de ellos? Sí, detrás de ellos, claramente. Fue un poco suave la canción. Decíamos que tenía algo de Queen. Sí. Freddie Mercury, claramente. De Queen. Bueno. Bueno, el resto de la banda tampoco se quedaba atrás. No sé. Nos queda, para mí, a mí modesto entender musicalmente, quienes pueden dar batalla en este mundial de canciones, representando al Camerún. ¿Por qué? Pero por la onda. Boché una canción, es verdad. Boché una canción de la selección que quizá estaba mejor, pero esta es más oficial. Así que yo preferí lo más oficial que tenían. Muy bien. Cantada en francés, como corresponde, es el idioma oficial de Camerún. Es lo natural. Aparte de los 12.000 dialectos que tienen. Pero escuchemos cómo se canta en Camerún al mundial. Yo solo quería decir que algo sé de francés. Ajá. Y ese cuando dice ae, ae, sí, a ese me lo voy a comer, dice. Bueno, que te grite así un camerunés cerca del área chica. Que la quiero ver. Bueno, Campana hace unos movimientos detrás de la. Es un ordinario. También estigmatizando países, ¿no? Claro. En fin, esto es el grupo A del Mundial de Canciones. Hay una ahí. Edu Krieger para Brasil, sí, cantándole, perdóneme, Antiguo, señor Neymar, pero no lo voy a alentar. Severina canta por Croacia, la canción Brasil. Moderato canta por México, Voy a ganar. Y The Four, los cuatro, cantan por Camerún, Vené Celebré. Vené Celebré, y después le te cuente. Así que así termina el grupo A. Muy bien. Y ahora es el turno de señor. El grupo B. Ezequiel Cubela. El Cubela, grupo de la muerte. Los cuatro grandes del grupo B. España, empecemos, Chile, sí, Australia y Holanda. ¿Podemos empezar con Australia? Adelante. Voy a ir de menor a mayor. A ver. De esta menor, es una. ¿En qué sentido? ¿De peor equipo, dice usted? Y puede ser. Mi nombre es no sé cuánto. Laura Zarb. Dice. Esta es la canción que dice para la próxima. Sí. Me encantaría trabajar contigo. ¿Y por qué habla en castellano? Si porque le está hablando a Ricky Martin. Ah, bueno. Ricky Martin elegía. Yo no la sabía canción. Estos entretelones tan importantes como para el programa y este tipo de competencias. Dígame el nombre. Take de la me canción. High. Take me high. Llévame arriba. Llévame arriba. Está bien, no la quiero llevar arriba. Usted es grande, usted tiene fuerza. ¿Por qué no la puede llevar arriba? Pero no se puede jugar fútbol. Estamos jugando otro, es otro partido. Let us touch the sun or die trying. So take me high or take me low. Show me the sunshine. Medio lavadito el país que trajo, ¿eh? Y bueno, pero es Australia. O sea, los chicos son más de rugby. Yo quiero ahí ver una canción. Y así. Con más arenga y más. Más violenta, quizá, por este caso. Esto es una chica contando, cantando para, bueno, un mundial de fútbol. Es no va. Representante australiana de las músicas del mundial. No va. O sea, tiene que ser un flaco decir, vamos a ver Australia, algo así, vamos todos, vamos los Springboks. No, los Springboks son. No, los de Australia son. Los Wallabies. Los Wallabies. Los Wallabies. Bueno, bueno, pasemos directamente. Soy ritmo, tendencioso. Ritmo que se me cae. Soy tendencioso. Vamos. Vamos ahora con Holanda. Y estos se llaman. ¿Qué es esto? Los Venga Boys. Está muy arriba. Es un trazo. Esto esta está en 45, ¿no? En 45, sí. A ver. Subí la campana. Copa, campana, Sao Paulo, Fortaleza. The beat don't stop in every villa and favela. Es para un viernes bien arriba, ¿eh? Baila con este tema. No hay que mezclar pastillas y alcohol, no, que es una combinación de tal, muchachos. Si lo van a hacer, tome agua, sí, tome agua. Venga Boys, y no se la jugaron mucho, pero Brasil. Vieron un mapa, tiraron cuatro nombres en portugués, lo que se podían pronunciar. Candidato a ganar igual, para mí, ¿eh? Este candidato a ganar, claramente. Usted puede votar desde su casa, señora, señor. Sí. Todos los días un poco radio, el Facebook. Y manda por quién, por qué país le gustó más. Qué canción, ¿eh? Estamos hablando de música, no de fútbol, claramente. No, el no, ranking totalmente. Mundial. Este es el mundial del mundial. Del mundial, así mismo. Continuamos con la siguiente canción, así vamos a deliberar sobre el final qué es la, cuáles quedaron, ¿no? A ver. La Roja, ¿a usted le parece? ¿Cuál es La Roja? Hay muchas rojas, ¿no? Y puede ser Chile, puede ser España. Sí, hay dos rojas en esta. Esta roja es para usted, España. El señor Ibardrola y Marita Nerea. Bien. Dos cantantes. Oh, sí, Maldita Nerea. Está. Sí, no. Estamos hablando en un tubo. Sí. Ahora sale con todo, vamos. Yo te seguiré. Suena así. Directamente suena como el tubo. Sí. Pero podemos ponerla de desde el video oficial de Campana, porque está. Ahí. No le estamos favoreciendo a España, claramente, con este audio. Y le digo que igualmente con con un poco de buffer o algo por el estilo, no mejoraría demasiado. No, no. Está sonando. Si no, buena no, energía se llama. Ahí estamos. Ahí está. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré. Es Martín Buscaglia que está detrás. No, si este es España, que tiene que ver Buscaglia. Te escuché. Escuché. Yo te seguiré. Eso. Ahí va. Denle una oportunidad a España. ¿Por qué no? Otra vez vienen a conquistar América. Yo te seguiré. En carabela, ven. Soy el eco que hoy te envuelve, tu energía el día en que todo cambió y que ya jamás se pierde. Suenan mis latidos en tu corazón, estaré detrás de ti, mírame detrás de ti. Y suena... se nos cae el programa, no, sí, no, la verdad que... Ya sé. Para mí es una copia burda de Martín Buscaglia que quisiera hacerle un tema a La Roja. Se hacen todos los temas en este mundial, particularmente una idea disneylesca de la Totalmente. Música, ¿no? Es como estandarizar absolutamente. Yo no escuché, por ejemplo, podría haber escuchado de México una ranchera, algo Totalmente. Así. No, no hay. Podría escuchar de Camerún algo un poco más. Autóctono, tamboril, sí. ¿no? Tamborilense. Exacto. Podría haber escuchado de Croacia unos tiros, por lo menos, pero no escuchamos nada. Estigmatizando. Podríamos haber escuchado de España, que es una jota, una muñeira, algo más aflamencado, y nada. No, suena no en esta. Bueno, en fin. Pero es un mundial. Nos queda, son sus representantes. Ellos eligieron así es. A Sabela. Si no va Tevez, viejo, no vaya usted a Sabela. ¿Quién nos queda? El representante local. Yo creo que esto, como ya viene siendo una tradición, todos los mundiales, todos los campeones del mundo que se jugaron, o los mundiales que se jugaron en América, fueron campeones americanos. Cosa que no pudieron hacer los europeos. Ajá. Han perdido allá también. Y este caso viene nuestro representante. De la patria grande, del sur, del cono sur, es la república hermana, Chile, con los innombrables. Entonces no lo diga. Pero aparte, lo nombra un argentino, es la cumbia de Sampaoli. Sampaoli, en realidad, Sampaoli como está en YouTube, así, hay que ser sincero. A ver, escúchame un poquito, ahí te tiene rey. Ahora cambiamos el tinto por caipiriña. Y el mago ya tiene lista la garotiña. Con el niño maravilla metemos goles. Con los títulos en defensa se asustan todos los mamones. El capitán va por los tres palos de tres seguros. Chanteando en el medio campo con Rey Arturo. El José va por la banda con su gambeta. Y las garotas ahí en la barra se mueven todas coquetas. Esto es más sincero, viejo. Esto es una canción para un mundial. Representa la idiosincrasia latinoamericana, Totalmente. Como bien decía, de la patria grande, señores. Habla de los representantes que van en esta misión jodidísima, que es ganar un mundial. Los nombra uno por uno, lo nombra el director técnico, le mete ganas, va, le mete un gol, Roja, nada más. Mete no un quiero... gol, Roja, dale un poquito más a la Roja, Roja, Roja. Sé la presencia de la cuica allá detrás de la cuica, es ese instrumento brasilero que hace ese instrumento, está ahí dando vuelta, fíjese cómo por debajo, y un relato. Ese relato portugués. Gol de alguien. Alguien ha metido un gol. Ojalá que sea de la gorra. Vamos a decidir en este momento ¿quién de todos ha ganado en esta primera fase del ranking de acá, de todos los días un poco, y del mundial de canciones que se está dando? Claramente Campana dice que vota por Brasil en el grupo A y por Chile en el grupo B. El de la muerte. Brasil en el grupo A. Porque son Chile de muerte las canciones. Brasil tiene a Krieger como... Tiene a Krieger, ahí salió. Está la gorda, esa de votar. 17:56 minutos. Ya están los que luchan y los que lloran en el estudio ahí para seguir la programación de Radio Sur. Y decíamos que Edu Krieger tiene el tema por Brasil. Sí. O sea que... Ha ganado. Llevaría de la mano de Edu Krieger, Brasil pasaría de la ronda. Para mí, estamos de acuerdo. Somos sí, tres, sí, sí. Estamos de acuerdo. Edu Krieger, la chica de ahí. Las chicas, a ver, de los que luchan y los que lloran. De Brasil... O Brasil, tire los otros. De Croacia, México y Camerún. Brasil, Croacia, México o Camerún. No, que vote. Haciendo claro la, que vote. La encuesta Camerún, dijo. En vivo en este momento. Le leí los labios, dijo Camerún. Dijo Camerún. ¿Quiere Camerún? Le gusta. Son 3-1 Camerún. ¿Y? México dijo. Ahí México está. Ahí. 3-1. Y dijo México. Bueno, hay problemas auditivos. Sí, sí. Entonces tenemos como son representante gusto, Edu. China dijo. Chile. ¿Chilena? Ella es chilena. En la B. No, dijo que es chilena. Entonces no compite. No puede, si no... No puede competir. No puede. No puede. Bueno. Igual va a ganar Chile, esto está claro. Roja, dale campeón. Debe estar un gol. De la mano de... ¿Cómo se llama la banda? San Paolo y los Innombrables. Es la cumbia de San Paolo. Chile pasa entonces a la siguiente ronda en el Mundial de Músicas del Mundial. Y justamente tiene casi todas las posibilidades para ganar. Y Brasil es el otro que pasa de ronda, perfilando, ¿no? Este Mundial. Con Edu Krieger quejándose. Mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões para fazer copa no país. El último momento y nos vamos, dice. Disculpe, Neymar, pero en esta copa no hincho por ustedes. Estoy cansado de ver a nuestro pueblo consumiéndose poco a poco en los programas de la televisión. Mientras la FIFA se preocupa con patrones, somos guiados por ladrones que juegan sucio para ganar. Disculpa, Neymar, no hincho esta vez. Esa dice la primera estrofa de la aguerrida canción. Éticamente, esta canción tiene muchas posibilidades de ganar, pero no se ajusta. Todavía no escuchamos la Argentina, ¿eh? Ah, no, ¿usted tiene Argentina una sorpresa? Oh, hay una sorpresa. Muy bien. Hasta la semana que viene, señores. Todos los días un poco se despide. Quédense para escuchar Los que luchan y los que lloran por el aire de Radio Sur. Adiós.